Caso Dani Alves y las dos sentencias, la cultura de la violación. La sentencia que absuelve a Dani Alves nos habla sobre la cultura de la violación y el inmenso poder destructor de una violencia simbólica que se materializa en los actos y las voces de quienes amparan al patriarcado. Veamos, el testimonio de la víctima no se ha considerado fiable a pesar de que a 2 minutos de los hechos el personal de la propia discoteca activa el protocolo. Actuó el mozo constatando el estado de ánimo de la chica, se dispone de parte de lesiones, del informe psiquiátrico de la joven, el relato de las amigas y el de la propia joven que se ha mantenido en el tiempo. Desde el no me van a creer, en urgencias, en enero del 23 en fase de instrucción, en el juicio un año después. Siendo lo singular en este caso la abundancia de pruebas que la mayoría de casos nunca se llegan a obtener, contando solo con el testimonio. Ha prevalecido la falta de fiabilidad de la denunciante, quedando en el aire ese comentario de no eres fiable, te lo has inventado, no te has resistido, no puedes ser víctima si antes estabas bailando con tu agresor. No hay pruebas válidas para otorgarle la carta de veracidad. De esto va la tertulia de hoy y tenemos como invitadas a Elvira Pérez de la Asociación Hierba Buena y a Gloria Serrano, que es abogada de la Plataforma de la Violencia contra las Mujeres de Género, ¿no? Entonces, es un poco fuerte, ¿no?, lo que hemos escuchado, estas dos sentencias. Elvira, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que lo veo como, no voy a decir como todo el mundo, porque también sé que eso no es así, pero sí como una mayoría de personas a las que les cuesta entender que sobre unos mismos hechos, unos mismos testimonios, unas mismas pruebas, haya dos sentencias que son absolutamente contradictorias. Normalmente es difícil que una persona que ha sido víctima de una violación pueda a los 2 minutos empezar a aportar tanta prueba porque esta víctima hizo todo lo que se le pedía. Cuando las amigas la vieron absolutamente descolocada al abandonar a los 2 minutos ese reservado, ella contó lo que había pasado y rápidamente acudieron a la sala donde estaban y allí funcionó el protocolo perfectamente. Llamaron a la policía vino, fue al hospital, fue examinada. Una persona psiquiatra dictaminó que estaba bajo los efectos de ese shock traumático que había sufrido. Luego se encontraron pruebas de ADN en ella, huellas dactilares del agresor en el servicio donde se había producido supuestamente ahora esa violación. Y claro, una se pregunta, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más pruebas hay que claro, dar, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Es desconcertante, totalmente desconcertante. En este caso es importante, Gloria, tú como abogada, ¿no?, conocer cómo funcionan las leyes, o sea, porque hay una primer sentencia que la lleva a cabo la Audiencia de Barcelona, que eso se recurre, que es lo que llega al Tribunal Superior de Justicia, en ese caso, que emite la nueva sentencia. O sea, ¿cómo funcionan las leyes para que haya dos sentencias tan distintas o iguales, que no son tan distintas y no sabemos entenderlo porque no conocemos ese lenguaje, ¿no? El problema no son las leyes, el problema es cómo se aplica e interpreta las leyes. Es el quid de la cuestión. Es difícil explicar en términos no jurídicos cómo dos tribunales, la Audiencia Provincial y el TSJ, pueden emitir una sentencia tan diferente con los mismos hechos. Es muy complicado de explicar. Pero yo lo resumiría en una cuestión muy sencilla, y es que en este caso el TSJ no ha aplicado la norma ni la ha interpretado con perspectiva de género. Esa es la principal cuestión, ¿no? Que en principio es obligatorio ahora mismo aplicar las leyes con perspectiva de género. Es obligatorio por los mandatos internacionales a los que está obligado España y por las propias leyes españolas que obligan a quienes operan en el sistema judicial a interpretar y aplicar las normas conforme a la transversalidad de la perspectiva de género. Es obligatorio. Entonces, aquí Elvira ha puesto las cartas sobre la mesa. Ha contado un poco, pues, por qué nos sorprende tanto esta sentencia y por qué, pues bueno, siguiendo la mujer todos los requisitos que el itinerario institucional te marca para que tú, pongas en conocimiento a las autoridades lo que te ha pasado, cómo puede ser que se aplique esta norma y esta jurisprudencia sin perspectiva de género y con unos hechos pues completamente igual a los que en su momento resolvió la audiencia. Pero una sentencia no se puede invalidar porque no lleve la perspectiva de género, ¿no? No, no se puede invalidar, pero sí que es verdad que los tribunales están obligados a aplicarla y yo espero que el Tribunal Supremo, como esta sentencia se va a recurrir ahora al Tribunal Supremo, de ese tirón de oreja y diga, bueno, pues que la perspectiva de género debe aplicarse y no debe importar cuál es el comportamiento de la víctima anterior al núcleo de los hechos delictivos. Es decir, aquí lo que hace el TSJ es una valoración de cuál es el comportamiento de la víctima antes de que se produzca el hecho delictivo. Y esto ya el Tribunal Supremo lo ha recalcado en muchísimas sentencias, que esto no se tiene que tener en cuenta a la hora de restar credibilidad al testimonio de la víctima. Pero estamos aquí, a ver, que Elvira, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Puede ser un problema de lo que yo entiendo por consentimiento o de lo que entiende la sociedad de, vale, yo estoy contigo bailando, estoy tan a gusto en un momento dado, puedo querer rollo, por ejemplo, ¿no? O me voy al servicio voluntariamente, como puede ser el caso, pero bueno, luego llega allí y cuando empieza decido parar y digo, no, perdona, es que esto no me gusta lo que está pasando y me quiero ir, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? ¿Que somos culpables o es que no entendemos que puedo parar? Claro, esta quizás sea, no sé, tú a lo mejor puedes matizarlo, pero yo creo que quizás es la sentencia mediática o más mediática desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí. Y claro, es que esa ley ahí ya puso blanco sobre negro que lo que hay que mirar no es el comportamiento de la víctima. Si la víctima antes bailaba o estaba súper feliz, o incluso si cuando pasó por la violación y salió, pues no iba llorando, no se rasgó las vestiduras, no se tiró del pelo. Es decir, salió como pudo salir, lo asumió como lo pudo asumir, como habríamos hecho cualquier persona, y no es eso lo que hay que mirar. Lo que hay que mirar es que ella tiene que dar su consentimiento, y lo que tiene que tener en cuenta el tribunal, supongo yo, es si esa persona ha manifestado su consentimiento o no. Evidentemente, si te está diciendo que no, tienes que asumir que no ha dado su consentimiento, y para nada tienes que mirar en cómo estaba antes o cómo ha estado después. Y está clarísimo, está clarísimo. Es que es un poco como seguir juzgando a la víctima y no al agresor. O sea, tú eres presuntamente inocente por defecto o de hecho hasta que se demuestre lo contrario. Es que el tema también que ocurre en este caso es que hay tantísimas pruebas. Es que aquí no solamente partimos solo de la declaración de la víctima, es que hay muchísimas pruebas que se han aportado al proceso. Pruebas de peritos y de peritajes psicológicos, psiquiátricos, que avalan ese estrés postraumático que casa efectivamente con esa falta de consentimiento y con esa agresión sexual. Y luego también otra cosa que comentaba Elvira, que creo que es muy importante recalcar, no solamente con la ley del solo sí es sí, es que, lo vuelvo a decir, el Tribunal Supremo ya en el caso de la manada, conocido coloquialmente como el caso de la manada, ya dijo que no se debía, que no se podía utilizar estas cuestiones de como qué es realmente una víctima real o verdadera según su comportamiento antes o después. Porque recuerdo que en el caso de la manada, la defensa llevó como prueba pericial una fotografía en la que ella aparecía con una camiseta de si estoy borracha, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como una frase que daba a entender como que no podría haber sido víctima de esa agresión sexual porque estaba haciendo una vida normal después de lo que había ocurrido. Y todas estas cosas se van sumando al proceso y se utilizan por la defensa como prueba, que en este caso muy bien aplicado el Tribunal Supremo no la cogió como una prueba válida que efectivamente desvirtuara el testimonio de la víctima, pero estas cosas pasan, ¿no? Entonces, Bueno, aquí, como he dicho anteriormente, espero que el Tribunal Supremo acote eso, ¿no? Otra vez va a tener que volver a recalcar que no se tiene que tener en cuenta tanto lo de antes como lo de después. Y en este caso, en el caso de Dani Alves, ha sido el antes, ¿no? ¿Cuál era el comportamiento de ella antes de entrar a ese baño? Y que supuestamente, según el TSJ, no casa con esa falta de consentimiento, ¿no? Que el hecho de que ella se mantuviera en una actitud pues normal, si en ningún momento se mantuviera pues eso con una actitud de rechazo, según el TSJ eso hace que sí, que pueda existir ese consentimiento por una falta de prueba de que pueda verificar esa fiabilidad del testimonio de la víctima y por lo tanto pues se aplica el principio de presunción de inocencia. A mí lo que pasa es que me llama la atención, me parece curioso que leyendo un poco el desarrollo de todo este caso, el TSJ está presidido por una mujer, son cuatro miembros, son tres mujeres y un hombre, que a priori no quiere decir nada, no hay que corresponder en el sexo a ningún tipo de inclinación, pero ese es un tribunal que viene teniendo un rasgo de ser riguroso a la hora de la aplicación de la norma, sea quien sea el juzgado, ¿no? De la misma manera que los abusos policiales, por ejemplo, cuando ha sucedido el tema de octubre en Cataluña, ¿no? Quiero decir que ha sido un tribunal ejemplar, ¿no? No sé si la palabra es la adecuada, en el baremo de medir, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención, no sé si esto es praxis, si esto es habitual, el TSJ no ha hecho un nuevo juicio, lo que ha hecho ha sido una revisión del juicio, ¿no? Es que, o sea, es lo único que puede hacer, revisar los hechos y la valoración de la prueba de la audiencia provincial. Pero a mí me tienes que perdonar porque yo soy de los que van por la calle andando. Es que no entendemos un poco. No pertenezco al mundo. O sea, realmente no se vuelve legal. No vuelven a pasar los testigos. Efectivamente, ¿no? O sea, ellos vale. ellos no le ven la cara, ven los vídeos, ven las pruebas y hacen un análisis de la misma y dicen. Donde dijo Diego, yo digo Diego por esto, por este criterio o por el otro criterio, ¿no? De hecho, solamente se puede hacer una revisión de la valoración de la prueba que ha hecho la audiencia provincial respecto de los hechos y de las pruebas que se aportaron a ese proceso. Pero fijaos una cosa muy importante, el hecho de que no se repita el juicio implica que tampoco hay una cuestión muy importante, que es esa inmediación. Cuando la víctima habla o cuando los testigos hablan en un juicio, pues al final la inmediación es muy importante, ¿no? El ver que cómo se expresa la persona, cómo se explica, si eso el puede lenguaje, darte. El lenguaje no verbal. Efectivamente. Que es tan importante también. Eso puede también influir a la hora de determinar si la persona está diciendo la verdad o no. Entonces, el TSJ lo único que ha hecho es revisar toda esa prueba, que está evidentemente grabada, esas declaraciones, y ha revisado unos vídeos que ocurrieron antes de los hechos. Y que es muy importante contar que son unos vídeos que solamente contienen imágenes, que no contienen ni grabación de voz ni nada, son solo unas imágenes de la discoteca y no aparece otra cosa más, ¿no? Entonces han hecho esa valoración con esa. Pero entonces, si el momento del dictamen del fallo del TSJ está en aplicación la ley 10/2022, solo es sí es sí, Lo que yo me planteo es que si el consentimiento es un término controvertido en la sociedad, para que podamos decir cuánto es de consentido o no consentido, una voz explícita de no para o un gesto de no para, ¿cómo es posible que eso se haya podido, no sé si obviar o relativizar? ¿O qué es lo que ha podido hacer el TSJ para que cambie de la noche al día un veredicto de inocencia, de culpabilidad a inocencia? Malinterpretar, diría yo. Al final están malinterpretando un consentimiento. Ellos no pueden valorar lo que ocurrió dentro, ni nadie puede valorarlo porque no había cámaras, no había evidentemente nadie que pudiera corroborar qué es lo que pasó en el núcleo del hecho delictivo, que fue en sí la agresión sexual. Lo que valoran es, fijaos qué estereotipo, ¿no? Cómo se comportaba ella antes y en función de cómo se comportó, pues se entiende que sí pudo haber ese consentimiento o que no hay esos medios de prueba que puedan acreditar que lo hubo y, por lo tanto, pero claro, sentencia absolutoria. Para considerar que un testimonio es fiable o no, debería haber unos criterios que no fueran cómo estaba antes o qué estaba haciendo, sino que son unos criterios, porque estoy determinado si un testimonio es fiable o no, no un comportamiento anterior. Para decidir si esa persona, o sea, si existen informes objetivos, validables, médicos, psicológicos, o sea, con una fundamentación técnica, entiendo que eso puede tener más valor que una observación de algo que pasó anterior. Pero fíjate lo que dice el TSJ, que es muy peligroso. Dice que el estrés postraumático que sufrió la víctima puede ser o derivado de la agresión sexual o incluso por la intimidación y toda la cuestión que ha surgido después del caso. O sea, que pone incluso, o sea, en caso duda, mediático, ¿no? Pone incluso, o por la presión ambiental que pudo sufrir la víctima en ese momento, o de lo que sea. Fíjate que es que pone en duda hasta incluso la causa del estrés postraumático. Claro, ella es la jurista y habla de su punto de vista, pero yo también creo que se puede hacer otra interpretación. O sea, que yo entiendo que al final, lo comentábamos ahí un poquito antes en la entrada, ¿no? Yo entiendo que cualquier persona o, en fin, nuestros jueces, las personas que integran nuestro sistema judicial, que ahora a veces está tan denostado y tan criticado, ¿no? Y que estas sentencias pues no colaboran a que la sociedad en general tengamos una buena valoración de ellos. Y sin embargo, yo pienso que la mayoría de las personas que forman parte de nuestro sistema judicial lo hacen estupendamente bien y llevan su trabajo adelante. Pero sin embargo, yo creo que hay una cosa que es evidente. Es que esa violencia simbólica que está, esa superestructura que nos controla, es que la sociedad patriarcal está ahí. Y eso va marcando cómo yo miro a una víctima de un delito y cómo miro a la víctima de otro delito. Porque yo no creo que a ninguna persona que ha sido víctima de un apuñalamiento, de un robo o de otro tipo de delito, que haya ido incluso contra su cuerpo físicamente, se le exija fiabilidad a la hora de la denuncia. No se toma esa postura. Ella lo podrá corroborar. Yo eso lo deduzco de que ya tengo años y alguna experiencia, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, lo triste de esto es que cuando parece que estamos avanzando, de pronto viene un retroceso de este tipo y el mensaje que se le está mandando a las mujeres que sufren violencia sexual es: cuidado, que después de pasar por ese proceso tan largo y tan duro que has de pasar para denunciar, el final igual no es el que te espera. Y claro, si tenemos en cuenta que solo un 8% de las mujeres que sufren violencia sexual o violencia denuncian, imaginemos que esa es la punta del iceberg. ¿Qué hay debajo? ¿Qué sufrimiento hay debajo? Al que no se le da salida, porque así no se le da salida. Pero es que estamos hablando de una instancia, ¿eh?, que tiene el conocimiento, la capacidad, el tiempo y la resolución de dictar justicia. O sea, yo no arriendo la ganancia de quien haya estado en ese papel, ¿no? Hay que estar, ¿no? Pero creo que hay un problema de didáctica, ¿no? Yo creo que la pedagogía que hay que hacer respecto de lo que está sucediendo es muy importante. Primero, por lo que tú has dicho antes, Gloria, no es habitual esta carga probatoria, ¿eh?, como la que tiene este caso, ¿eh? Lo normal es que una chica aparezca destrozada, ¿eh?, y lo más que pueda hacer es, siendo parte de ese 8%, sea atendida, y poco más, bueno, y poco más, y todo lo que tenga que ver, pero que esa secuencia que hemos relatado al comienzo de la tertulia no existe en la mayoría de los casos, ¿no? Y luego, por contra, lo que tú dices, Elvira, del testimonio del dictado que queda en el subconsciente social, De un tipo que primero miente diciendo una cosa, luego miente nuevamente diciendo otra distinta y luego vuelve a mentir por tercera vez, diciendo que lo dicho anteriormente no era verdad, que la verdad es lo que digo ahora, ¿no? O sea, como mínimo, y que eso no pasa nada, no tiene consecuencias, ¿no? Y además, ¿quién es ese? ¿Quién es? Que no es cualquiera. Claro, no, y además, claro, pero eso influye también negativamente para la víctima, quiero decir. Claro. Si hubiera sido una persona desconocida la que lo hubiera hecho cualquier otra de la discoteca, ¿hubiéramos llegado a esto? Es que ese es el punto también. O sea, que estamos hablando de una persona que tiene poder, que es una persona con un poder adquisitivo muy importante. Un millón de euros, Vamos, de fianza. Un millón de euros soltado de fianza, no está mal, ¿no? Que tiene una repercusión social el caso. Ella lo supongo que es de las primeras cosas que pensó, ¿no? Cuando sufrió esta agresión. Entonces, pues, bueno, la verdad que es un caso desolador y lo que decía Elvira, parece que vamos hacia adelante, pero de repente damos un paso hacia atrás. Y también manda un mensaje peligroso, como decíais, a las mujeres que sufren esta violencia y a la sociedad en general y a todas las mujeres, porque al final ella siguió todos los pasos que se exigen o que establece el itinerario, como he dicho anteriormente, para que tú puedas obtener justicia. Todos y cada uno de los pasos. Entonces, claro, el mensaje que se lanza es pues bueno, un poquito es peligroso. Cuanto menos difícil de comprender. Es difícil de digerir. Claro. Pero a la vez, por ejemplo, porque ya el siguiente paso que queda es en recurrir al Tribunal Supremo, ¿no? Uh-huh. ¿Puede ser? Sí. Y en este caso, además, o sea, ya no solo la víctima o sus abogados, abogadas, quien van a recurrir, sino es que la Fiscalía va a recurrir también. Uh-huh. O sea, que estamos viendo que también hay parte del sistema judicial que ha dicho... ¿Qué ha pasado? La Fiscalía representa al Estado. Al final, el papel del Ministerio Fiscal es también de protección, ¿no? Es decir, oiga, usted acude con su defensa legal, pero que el Estado también sepa que le va a proteger y que considera que esta sentencia no es conforme a derecho y se va a recurrir. Y esperemos a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo. Pero que no suele ser normal que se meta la Fiscalía, o sea, normalmente es más... Normalmente sí. Entiendo que, vamos, por los casos así más mediáticos que hemos conocido, la Fiscalía ha recurrido. Por ejemplo, en el caso de La Manada, en el de Jenny Hermoso, por ejemplo, también la Fiscalía ha recurrido la sentencia. O sea, que suele recurrir. Yo voy a meter otra cuestión de... Hablemos del tratamiento que la prensa le ha dado, el recorrido que ha obtenido desde el comienzo hasta el... Es verdad que habría que haberse dedicado a hacer un rastreo pormenorizado, pero yo creo que aunque sea de forma sucinta, sí que tenemos una idea. ¿Qué papel juega la prensa en todo esto? No digo de influencia sobre la judicatura, ¿no? Pero bueno, las personas somos personas, estemos donde estemos, ¿no? Creo que también estamos sometidos de alguna manera a las presiones que... primero, el tratamiento que se le da de arrope por parte de los compañeros de profesión... De, coño, este tío es un tío fenómeno, hombre, como, por Dios, esto, desde el entrenador del Barcelona, los compañeros... Claro, es que hay muchas chicas que buscan esto. La prensa amarilla que además utilizan con escarnio, meter el dedo y a ver si podemos sacarle alguna lámina que sea propicia para la polémica... Hay una responsabilidad social compartida, ¿no? Que a lo mejor es bueno que también nos lo hiciéramos mirar, ¿no? Como parte de esa misma sociedad, ¿no? Al final el proceso ha sido revictimizante, no solo desde el plano judicial, sino en general, como tú decías, también desde los propios medios de comunicación, de que también la gente, ¿no? En general, los compañeros han apoyado a esta persona abiertamente, aunque luego pues la presión social también ha hecho que maticen en algunos momentos, ¿no? Tímidamente. Pero sí, al final este caso, como el de La Manada, por ejemplo, o el de Jenny Hermoso, que hemos hablado también de estos casos, pues ponen de relieve esa falta de sensibilidad, ¿no? Y de perspectiva de género también en los medios de comunicación. O sea que al final la falta de perspectiva de género está en toda la sociedad en general, en el ámbito judicial, en el periodismo, o sea que... Y a nivel social, porque en quiero decir que lo que conocemos realmente, porque es lo que llega a los medios, pues son estas sentencias, estamos hablando de violencia sexual o de violaciones o de agresiones sexuales, y siempre llegan cuando el agresor es una persona conocida, de por lo que sea, porque es una persona importante o porque tiene mucho dinero, o en el caso de Rubiales, pues porque desempeña un cargo importante. Y claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que aquí el patriarcado funciona como corresponde. La víctima está siempre en cuestión, sobre todo porque es que le va a jorobar la vida a esa persona. En el caso de Jenny Hermoso, que le pedían en su entorno que por favor se retractara de todo aquello, porque es que al Rubiales le iba a jorobar la vida. Y entonces hay ahí una serie de señoros que están alrededor de Rubiales, que asienten a todo, que lo aplauden si lo tienen que aplaudir, que lo arropan, que lo validan. Y luego hay unos medios que, por supuesto, dan por buena esa validación, eso lo retransmiten una y otra vez. Pues ocurre igual en el caso de Dani Alves, pues ocurrió igual en el caso de La Manada, aunque no fueran personas relevantes, sino porque ahí ya... Es que yo creo que si a una víctima de agresión sexual o de violación no se la recoge de la calle medio muerta, que sepa ya que le va a costar mucho trabajo denunciar, testificar, aportar pruebas, pasar por todo eso y luego esperar que verdaderamente se haga justicia. Porque es que la realidad nos lo demuestra, por desgracia, demasiadas veces. ¿Es esto una enmienda? Demasiadas veces. ¿Es una enmienda a la totalidad de la 1022, de la ley de solo así es así? No explícita, no de manera vamos a por ella, ¿no? Pero entre la causa y el efecto, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de una estrella del fútbol que es un hito, que venga a ser metido en prisión y que tenga que estar 4 años metido en la cárcel, con un caso tan mediático, ¿esto no es una carga de profundidad contra la ley? Puede ser, es probable que sea, pero yo creo que también es una resistencia en general de una parte del Poder Judicial y de los juristas de aplicar un enfoque de género y de realmente revisar los métodos con los que se analiza no solo el derecho, sino las pruebas, las declaraciones, las testificales. O sea, yo creo que es un cómputo de todo, ¿no? Esas resistencias que hay dentro del Poder Judicial a aplicar el derecho con perspectiva de género. Yo creo que ese sería un poco el resumen, ¿no? Pero no se tiene que exigir, la pregunta del kilo que se me antoja a mí, ¿no se tendría que exigir el cumplimiento de esta ley? O sea, ¿el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no tendría que haber sido el garante del cumplimiento de esta ley? ¿O se puede relativizar esta ley con un contexto normativo? El problema, Enrique, es que las leyes se interpretan. Y tú puedes interpretar la ley. Los que interpretan son personas. Efectivamente. Claro. Y si la persona que lo interpreta no lo interpreta con enfoque de género, por mucho que tú tengas una ley que te diga que no consientes y que el consentimiento tiene que ser afirmativo, y que si la víctima dice que no ha consentido, es que no ha consentido. Leyendo un artículo de lo que ahí rápidamente hoy me he preparado, de Bárbara Tardón, que era asesora del Ministerio de Igualdad, que ya no lo es, pues ella acaba diciendo, después de una reflexión profundamente feminista de todo esto, que digamos que también que es que desde la judicatura, que no están generalmente a pie de calle, sino que están siempre por encima, y además muchas de esas personas convencidas desde que de su perspectiva es como se interpreta la verdad, que hay una verdad única, entonces, claro, ya no se valora lo que aporta la medicina, lo que aporta la psicología, lo que aporta la sociología. Es decir, que hay una serie de pruebas que están ahí, que por parte de un tribunal se han tenido en cuenta, porque aquí no hay una verdad única. No hay solo la verdad que desde la judicatura yo creo que es, porque interpreto una ley. Me están aportando una serie de pruebas que hay otras ciencias que las están interpretando. No puede ser que la judicatura funcione de esa manera, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, eso no puede ser. Yo también. Tú tienes que recoger las pruebas que se te presentan y tienes que aceptar que tienen el mismo valor de interpretación sobre la verdad que tiene tu interpretación de la verdad. Porque otra de las cosas que nos ha pasado siempre también a las mujeres es que la verdad se ha construido siempre desde la masculinidad, ha sido incuestionable, y entonces hay una verdad única, no hay una verdad única. Desde la epistemología feminista se está demostrando ya hace un tiempo que la verdad no es única y que hay que mirarla desde muchas perspectivas y desde muchos ángulos. Y eso también tiene que, la judicatura tiene que entenderlo y tiene que aprenderlo. A mí me parece que eso es también fundamental. Para ir acabando, cuéntanos, tanto Elvira como Gloria, algo que podamos dar como esperanza a las mujeres también si viven alguna situación de estas, ¿no? Para denunciar, que no nos quedemos con que de repente llega el Tribunal Superior de Justicia y da una sentencia de absolución, sino que realmente el silencio es el mejor cómplice del machismo y eso no podemos consentirlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir a las personas que están sufriendo, por desgracia, o están viviendo situaciones de abuso, de maltrato? Bueno, pues que efectivamente el silencio no es la solución. De hecho, como tú dices, al final creo que ha sido Elvira, ¿no?, la que ha contado los porcentajes, un 8% de denuncia. O sea, imaginaros, ¿no?, todo lo que hay debajo de esa punta del iceberg. La esperanza está, evidentemente, cuando hablamos de sentencias como estas, pues hombre, resulta un poco complicado asimilarlas. Pero bueno, ahí está la lucha feminista, ahí está también el feminismo jurídico, que tiene mucho que decir y mucho que aportar. El litigio también estratégico feminista, estoy segura que esta víctima está muy bien acompañada de abogadas con perspectiva feminista que la están acompañando y por supuesto pues también de otras ramas muy importantes como la psicología, ¿no?, que supongo que también estarán ahí apoyándola y acompañándola. Y bueno, pues al final yo creo que eso es muy importante, ¿no? El no quedarse en el silencio, el abrir las puertas para que estas mujeres acudan a servicios y acompañamientos especializados y con perspectiva feminista. Y que bueno, que esto es una cosa que ha ocurrido, pero también tenemos sentencias, afortunadamente, en nuestro país que van totalmente en contra de este criterio del TSJ, como es el Tribunal Supremo, por ejemplo, en otras resoluciones. Y bueno, que tenemos la esperanza a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esto no termina aquí, el Tribunal Supremo tiene la última palabra, a ver qué es lo que dice, ¿no? ¿Algo que añadir, Elvira? Pues no, yo no, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que Gloria plantea, y a mí, pues, claro que sí, hay que seguir adelante, hay que denunciar. Y aquí tenemos además un clarísimo ejemplo en Gloria, que acaba de presentar su tesis doctoral, que ha conseguido un sobresaliente cum laude, que el tema de su tesis es precisamente ese trabajo que ella lleva haciendo durante tanto tiempo en la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres. Y claro, aquí está la esperanza en estas mujeres jóvenes que ya tienen clarísimo. En el orgullo de tener a mujeres, claro, así. De mujeres formadas. Que ya tienen clarísimo cómo hay que comportarse, cómo hay que acompañar, cómo qué hay bien, que denunciar. Qué bien. Y claro que sí. Y yo también creo con ella que el Tribunal Supremo va a corregir esta mala sentencia. Bueno, esperemos. Y que cada vez somos más y que damos voz a las mujeres que sufren estas situaciones o a personas que nos dan vuestra opinión experta como vosotras que estáis aquí. Que mil gracias por habernos acompañado y por haber podido tratar este tema con vosotros. Sinceramente, yo también quiero daros las gracias porque, a pesar de haber leído algunos artículos, haber oído algunos podcasts de gente que aporta luz, sinceramente creo que con la tertulia de esta tarde hemos aportado un grano de arena en hacer inteligible algo que probablemente las mujeres y los hombres, porque yo creo que en esto tenemos que arrimar todos el hombro, ¿no? Sí. Yo creo que ha venido bien. Esta tertulia ha estado bien empleada y además muy atinada, ¿eh? Las personas que han participado. Señora doctora, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. ¿Cuánto curro, no? ¿Cuánto tiempo? Vaya, 5 años. Madre de Dios. 5 años, sí. Muy bien. Bueno, pues ahora también merece un descansito, ¿no? Sí, ahora sí, a disfrutarlo. Que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy, como siempre. Estamos intentando hacerlo desde que comenzamos este curso con un pequeño gag cómico, ¿eh? Que nos dibuje una leve sonrisa con la que terminar, ¿eh?